Aprovecho que estás acá porque, aparte de transmitirlo a nosotros o contarlo, es mucho más interesante por ahí que vos puedas contar primero lo que hay este año, el tema de jardines maternales, el tema de minería y las distintas especialidades que se están dando allí, las distintas capacitaciones. Bueno, en realidad estamos trabajando con casi 13 módulos de distintas especialidades. En el caso de minería estamos trabajando bien con el apoyo de la empresa que está trabajando en Cerro Moro. Hay algunos profesionales que están viniendo a dar clase ya al curso. Hace 2 semanas hemos tenido la experiencia de una geóloga que estuvo trabajando con nosotros. Y bueno, ahora en el próximo mes ya empiezan a viajar para el lugar donde se está trabajando con los distintos alumnos. Así que en este sentido con la empresa estamos teniendo una buena comunicación. Tenemos el apoyo pedagógico también, que la empresa puso una profesora para trabajar con los espacios curriculares del módulo. Así que estamos trabajando en forma constante con la empresa minera en este sentido, ¿sí? Así que tenemos un apoyo bastante puntual. La empresa está interesada en que este curso siga avanzando y como es un curso que no hay en la provincia ni en ningún otro lugar, es una experiencia nueva para todos nosotros, pero bueno, estamos contentos por ese lado, ¿no? Y también están inscribiendo para auxiliares de jardín maternal. Claro, estamos haciendo la inscripción, digamos una preinscripción, tanto para auxiliar en jardín maternal como también el otro, un curso corto de 4 meses, que es para, comúnmente nosotros decimos, para el cuidado especializado de niños, pero digamos sería la comúnmente conocido como la niñera. Vio que acá en Deseado hay mucha gente que tiene, que deja el cuidado de sus niños a distintas personas, y bueno, no sé si están capacitados, pero la idea es nosotros capacitarlos, darle una herramienta a todas esas chicas, señoras, y que estén dispuestas a trabajar para cuidado de niños, darle herramientas para que ellos puedan llevar mejor ese trabajo, ¿no? Y de esa manera también brindarle un servicio a las familias que dejan sus hijos con distintas adolescentes, algunas que son adolescentes, 15 o 18 años que ya están al cuidado de niños. Y bueno, nosotros queremos darle alguna herramienta para que ellos puedan cuidar mejor a los niños de Puerto Deseado. Está bien, es una de las tareas más delicadas y está bien también que se preparen. Y el hecho de que llegue con ese certificado, uno sabe que por lo menos ha hecho un esfuerzo y ha recibido algún conocimiento. Así que están inscribiendo para estos cursos. Sí, estamos haciendo la inscripción. La idea es, bueno, obtener el número que es necesario para abrir el curso. Que nosotros tenemos que tener una inscripción como mínimo de 20 alumnos para poder abrir el curso. Caso contrario, no se puede abrir. Y bueno, la idea es entonces motivar a todos aquellos que deseen ser parte del jardín maternal o con el cuidado de niños, acercarse al centro a partir de las 19 horas. La idea es esa. Bueno, y después, bueno, ahora próximamente queremos lanzar otro curso de joyería, que estamos trabajando juntamente con el municipio y con el señor Ancín, que tiene una asociación allí. Ah, que ellos se habían empezado a trabajar y tenían inclusive todos los materiales. Claro, bueno, estamos trabajando en forma conjunta para ver si podemos lanzar en el segundo semestre de este año. Así que ya estamos también trabajando. Así que hay muchos trabajos que hacemos, y quizás la comunidad no lo sabe, pero la animamos a acercarse y a informarse. Hay cursos que, en este caso, para aquellos que les guste el arte de la joyería o el lapidado, este fenómeno, acérquese, que a los primeros días de agosto vamos a estar haciendo las inscripciones, pero sobre todo ya estamos funcionando este tema, ¿no? Así que ¿Qué otros módulos se están dictando? ¿Qué otras actividades? Porque, insisto, por ahí a lo mejor hay mucha gente, yo me doy cuenta que hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, seguimos trabajando con los módulos tradicionales, ¿no? Que es soldadura, tornería, electricidad domiciliaria, soldadura y también gas, instaladores gasistas. También van bien secretariado administrativo, que es otro curso que están todos, son todas mujeres. Muy necesario eso, pero muy necesario. Yo lo he planteado acá infinidad de veces, porque por ahí el que quiere contratar a alguien y que pide a veces, se encuentra que llega a lo mejor gente buena, buenas chicas, buenos muchachos que han hecho un secundario, un polimodal, pero esos elementos del secretariado, digamos, que uno lo puede decir, ya acompañar al banco, cómo se hace un trámite, cómo se redacta una carta, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con esta actividad, y que cuando alguien demanda un estudio jurídico, contable, se encuentra que no hay mucha gente preparada. Y es verdad, porque nosotros tenemos en el secretariado administrativo un buen curso, casi la mayoría son mujeres, y nos encontramos que, por ejemplo, ¿no? Tienen que saber un poquito de marketing, un detalle, cómo manejar toda la parte administrativa, cómo dialogar con la gente que se acerca uh-huh. a la parte administrativa. Todo ese tema es tan importante, por eso es que nosotros trabajamos en forma conjunta con la dirección, con el consejo, y todo esto cuesta, porque a veces hay gente que desconoce, y nosotros a medida que vemos la necesidad, trabajamos y tenemos que solicitar el personal, también, que no claro. es fácil obtener el personal, ¿no es cierto? Por ejemplo, el secretariado administrativo, nos dimos cuenta que es muy importante que tengan inglés, y en el curso no estaba inglés, entonces yo tengo que solicitar, gestionar una profesora para inglés, capacitarlo, y bueno, todo esto lleva su tiempo, pero estamos contentos porque tenemos el apoyo y estamos avanzando en este tema, ¿no? Así que pronto habrán un buen grupo de chicas que van a estar en condiciones de estar trabajando en forma administrativa bien, ¿no? En el secretariado. Está muy bueno porque se le da una salida laboral a la gente. No todo el mundo se va a ir a la universidad. Cuando uno piensa en carreras, la gente piensa en abogacía, medicina, ingeniería, pero no todo el mundo tiene ni el dinero, ni el tiempo, ni la perseverancia para una carrera terciaria o universitaria. Pero estas salidas laborales, que cuando alguien busca a una persona, un soldador, un gasista, a veces decíamos soldadura, instalaciones de gas, secretario administrativo, sí, tornería. Sí, después está inglés, italiano. Hay un buen grupo de gente en el italiano, aunque uno no lo crea. Yo pensé que no iba a haber gente interesada que le interese hablar italiano, pero hay más de 30 personas concurriendo en el curso. Mario, esto que estamos contando es el deseado que no vemos. Claro. Porque como no produce ruido, no produce debate, no produce escándalo, entonces es un deseado que no vemos, y la verdad es que yo te agradezco que podamos contarlo. Sí. Saber que hay gente que está invirtiendo su tiempo en capacitarse. A lo mejor no se van a ir a trabajar a Italia ni en una empresa italiana, pero están aprendiendo algo que les resulta útil. Correcto, hay mucha gente, la verdad que gente mayor como gente adolescente, uh-huh. jóvenes aprendiendo italiano, tenemos inglés, que también hay un buen grupo de gente de inglés, y informática, que también estamos trabajando sobre informática. Ahora estamos otra idea que tenemos también para trabajar juntamente con la gente de la municipalidad, del Fondo de Desempleo, donde allí hay la bolsa, que queremos hacer un convenio juntamente con el Ministerio de Trabajo, por aquellos que tengan alguna necesidad, capacitarlo en lo que vemos pues sea necesario, ¿no? Así que estamos trabajando también en ese sentido. Así que trabajo hay. Y además van apareciendo iniciativas nuevas, esto nunca está cerrado del todo. La idea es que nosotros, por ejemplo, ahora, vio que están haciendo el tendido de red eléctrica, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Y yo ya estoy pensando capacitar esto ya va a ser una especialidad, si Dios quiere, para el año que viene, para técnicos, especialmente en redes eléctricas, uh-huh. capacitarlo. Yo no sé si el servicio público lo tendrá, pero yo ya estoy pensando en esa gente, porque toda la hidroeléctrica se va a atender desde Río Turbio y de Pico Truncado y toda la provincia, y no hay gente capacitada. Y los técnicos electromecánicos, más allá que salen con una capacidad, pero yo lo quiero focalizar exactamente, por ejemplo, en redes eléctricas, nada más, ¿no? Y se han especializado en esa área. Otros que queremos, por ejemplo, para la empresa minera pronto, que van a tener todo lo que sea neumática, hidráulica, y nosotros tenemos que tirar esos cursos, ¿no? Y ya está más o menos dialogado también con la empresa, con el futuro, hablamos siempre en el futuro, pero siempre estamos mirando en capacitar a la gente, ¿no? Está muy bien, muy bien, porque si no después tenemos el otro tema, hay que traer gente de otro lugar con todo lo que implica. Primero, la ocupación de un lugar de trabajo que podría ocupar alguien que reside habitualmente acá. Claro. Y después todo lo que implica traer una persona, los costos de alojamiento, la persona se desarraiga de la familia. Entonces, teniendo necesidad de trabajo acá en Deseado, está muy bien que se capacite a la gente de Deseado. Sí, así que estamos trabajando en eso. Por supuesto que silenciosamente, sí. Pero por eso yo digo, bueno, te ibas a ir. Digo, no, en vez que te vayas, charlemos, que la gente sepa que hay una inversión del Estado, hay una decisión del Estado provincial en este caso, que hay gente deseado que se ha comprometido, que hay gente que está haciendo docencia, que vos estás en la conducción, que desde el municipio y desde gente del sector privado, como en el caso de ANSIN, con esto de la orfebrería y la Dirección de Cultura, y gente que va con iniciativas, le estás dando herramientas. El que sabe hacer varias cosas nunca se va a quedar sin trabajo. Seguro, seguro. Así que, digamos, el Centro de Formación Profesional es un desafío lindo, en la cual nosotros siempre tenemos que estar mirando 3 o 5 o 10 años más adelante, uh-huh. ¿no? Mirando de esa manera. Así que siempre vemos que hay las necesidades y, bueno, también damos gracias por la institución de la Escuela Industrial que nos cede el espacio. Entonces, las autoridades de la Escuela Industrial vemos también su colaboración en ese sentido, así que también estamos agradecidos por ellos, ¿no? Así que es un trabajo también en común. Y bueno, simplemente agradecerlo por su colaboración con el Centro de Formación Profesional.